Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y proponemos tres temas de Colombia. Choquitaún. Empezamos con Pescado Envenenado. Atención rumberos y rumberas, aquí ya llega un Poki Bugalú con la participación especial de Choquitaún y la 33 para que lo goces de aquí hasta Cafarnaún. Eso es lo que hay. Yo no me como ese pescado, así sea del Choco. Ese pescado envenenado, ese no lo como yo. Yo no me como ese pescado, así sea del Choco. Ese pescado envenenado, ese no lo como yo. Mucho ojo, mi gente, que quieren envenenarte la cabeza con pecado malo en la mesa, pero eso a mí no me estresa. Ojo, mucho ojo, que el tráfico te influencia de gente que sin decencia quiere verte decadencia. Porque la envidia es mala, la gente sale con vainas raras, ey, problema, traen balas. La próxima vez te doy en la cara, por darme tu pecado envenenado, te llevo en la saca mala. La mano de mi bolsillo, no me vas a tumbar. Con ese canto tan viejo no me vas a robar a otro perro con ese hueso. Te rompo la boca y allí no ponen yeso. Dice que produce más que quien, que el mejor, sabiendo que lo que te doy es puro sabor. Si algún día te llames sonero, hoy eres peor que político embustero. ¡Toma! Yo no me como ese pecado, así sea del Choco. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo. Yo no me como ese pecado, así sea del Choco. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo. No me gusta tu tumbao, mucho menos tu pecado. A mí no me lo des, que ya te tengo pillado. Cada 4 años se bebe tan del bacalao. Menos mal que mantengo los bolsillos apretados. El fanatismo no deja ver por encima de lo que último manejan los políticos y se llevan a lo mismo pelado. ¿Qué hacen en esa tera? No coman el pecado que le quiere dar la pela. Bidi bidi dududen dududen, esta cerca de mí no me quiere. Qué bien, me quiere ver pasando al otro lado. Por eso es que me da tu pecado envenenado. Jaja, qué risa me da. Primero cae por antes de que me pueda tocar. Toma un consejo para la posteridad. Ey, vete de aquí, mala energía, y no vuelvas más. Ey yo, nuevo que este golpe llega al mundo entero.